trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y de paso también secretario de comunicación y difusión de CTA Posadas. Desde donde hacemos este humilde programa desde el que pretendemos llevar adelante la voz de los trabajadores y opinar sobre temas de interés general, siempre desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. Arranca pues el programa La Hora del 14 bis, hoy solito en la conducción porque Ricardo tiene asuntos familiares que atender, lo que significa un desafío para un aprendiz de comunicador como yo, pero bueno, estoy bien acompañado el día de hoy trataremos un tema que hace rato que venimos charlando y ya desde programas anteriores estábamos hablando de el estreno de la película a nivel mundial, La Educación Prohibida, que se trata de más que nada un tirón de oreja o un sacudite para los educadores, para los padres, para la comunidad educativa en general, La Educación Prohibida, que muchos docentes inclusive tomaron como un ataque. Empezamos a debatir en otro programa con gente que está interesada en el tema. Tenemos la visita el día de hoy de Horacio Schwitter. Algunas pocas vocales tiene tu apellido. Horacio Schwitter entonces está hoy con nosotros, profesor universitario, ¿es así? Exactamente. De la cátedra. De estadística de acá de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en la carrera de genética y profesor en biología y analista de sistema en computación. Así que hoy estás en tu casa acá en el... En mi casa. Hoy estás jugando de local. También está con nosotros una eminencia ya acá en la ciudad de Posadas, en la provincia, el profesor Santos Benetti. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. No, por favor, te salga siempre. A los profesores nos gusta hablar. Sí. No, yo te le dije, usted ya vino a un programa, ya yo le dije, viene, sí, cuando sí. Usted quiera... Cumpliste. Sí, cuando usted, tuve que llamarle yo para que usted venga. Todo bien. Bien, profesor Santos Benetti es licenciado en psicología, especializado en terapias vinculares y comunicación. Tiene una amplia labor en el campo pedagógico como maestro normal nacional desde 1955. Así es, en plena revolución antiperonista me recibí. Profesor de historia, licenciado en filosofía y teología. Es nacido acá en Misiones, en Campo Ramón, exiliado durante la dictadura en España, desde el 76 hasta el 83. 83, sí. Toda una historia de vida, ¿eh? Algún día vamos a hacer... Todo bien. ¿No va a alcanzar un programa para contarnos cómo todo lo que pasó por su vida? Vida y milagros. Autor de 70 libros de psicología, pedagogía y formación religiosa con ediciones en España, Italia, Portugal, México, Brasil, Colombia y Argentina. Pavada de currículum, ¿eh? Actualmente es profesor de psicología y psicología de la personalidad y psicología de la religión en la carrera de psicopedagogía del Instituto Montoya. Así que dos profesores terciarios tenemos el día de hoy. Bienvenidos pues al programa. Decí mi edad por si acaso, que son 76 años. 76 años entonces. Así es. Jóvenes, 76 años. Joven todavía. Así es. Bien. Arranca pues, presentado el programa el día de hoy, vamos a tratar el tema de educación, pero no está destinado solamente a los educadores este programa. No, por supuesto, no. quisiera que presten especial atención, más que nada, a los padres. Así es. Los padres, los que tienen chicos en la escuela. Y si puede ser, los políticos. Atención si nos está escuchando algún gobernante o diputado. También para ellos hay que... Ahí va, trataremos entonces... Justamente un problema educativo es que nuestros ministros de educación no son educadores. Sí. Desde... No sé. ¿Te das cuenta? Sí, no sé. El ministro de Educación tiene que haber sido maestro de primaria, profesor de secundaria y de terciaria, y después, pero... Alguien que haya estado en el llano. Claro, ¿ves? Porque es como poner a un maestro de ministro de salud pública, ¿viste? Lo que no quita que por ahí tenga interés en el tema, no, pero... Por supuesto, pero no es especialista. O sea, en el país, pero esto es muy importante, a nivel nacional y provincial... No tenemos educadores como ministros, son todos administrativos. Así es. Entonces no podemos entendernos. Bien, el tema del día de hoy entonces es educación. Hoy estamos con dos personas muy interesadas en el tema y que saben mucho también de paso. Así que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Si quieren llamar a la línea fija de comunicación para hacer su aporte o salir al aire, el teléfono es característica siempre de Posada, 0376, y el teléfono es 4432-332 o 4430-342. Está Diego Yaquiere en los controles técnicos que les va a recibir el mensaje seguramente. Hacemos una pequeña pausa musical para ablandar el ambiente. Así es. Y vamos directamente a nuestro tema. Contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa pelo en la hacienda. Continuamos en la hora de 14 días, escuchábamos un chamamecito acá para amenizar la jornada. No es fácil levantarse un domingo temprano y venir a charlar a la radio. Profe, bueno, usted tiene cara de madrugador. Cara. Bueno. Bien, arrancamos, seguimos pues con la hora de 14 días. el tema del día de hoy, dijimos, es el tema de educación en relación al estreno de una película a nivel mundial que se llama La Educación Prohibida. Brevemente, así para quien no está enterado de del tema, ¿qué es la película? ¿De qué se trata? ¿Cómo se accede? Se accede a través de un sitio de internet que se llama educacionprohibida.com y ahí se puede bajar en distintas calidades o verla online. Y es un proyecto bastante interesante porque es muy original en el sentido de que fue un proyecto que lo presentó un joven director de 20 años cuando inició el proyecto, y a través de una serie de viajes que hizo y recorrida por muchas escuelas y entrevistando a docentes, pudo rescatar o acopiar todas distintos tipos de o distintos sistemas educativos que había en Latinoamérica, en España, propuestas educativas. Distintas experiencias. Y experimentos también en algunos casos. Sí, algunos que están, hay bibliografía de todo lo que pasa, que a veces es difícil encontrar lugares donde se lleven a cabo. Yo no conocía, por ejemplo, las escuelas experimentales públicas de la provincia de Buenos Aires, que hay como 15, y yo no las conocía. Y a través de la película me enteré que están haciendo, llevando adelante propuestas nuevas muy interesantes. Y bueno, darlas a conocer, ponerlas, hacerlas públicas y que todos empecemos a debatir y pensar que hay otras maneras de conectarnos entre el conocimiento y los alumnos, creo que es positivo, ¿no? Sí, y ahora bien, muchos educadores principalmente interpretaron esta película como una crítica destructiva o una crítica muy fuerte hacia la educación pública, un ataque a la educación pública. No, lo que pasa es lo siguiente, yo soy maestro desde el año 1955 y soy alumno desde el año 1940, así que andaba haciendo siempre, y eso ya entró bien en la película, el profesor habla y explica y el alumno escucha, calla y escucha y después repite. Exacto. El profesor es activo en cuanto que explica y habla, y como le digo yo a mis alumnas ahí del Montoya que vos estuviste, desarrollan el traste sentados varias horas y tomando nota, si es que llegan a tomar nota. Entonces, este esquema viene del siglo pasado, nada más y nada menos que de Prusia, un estado militarista que fue el primero que puso la escuela obligatoria, primero fue solo para varones, después se incorporaron a las nenas, al estilo cuartel. De modo que, como dice Foucault en su libro Vigilar y Castigar, el problema es vigilar a todos como un cuartel, y todas las escuelas tienen forma de cuartel. O de cárcel. Sí, o de ¿cómo se llama? De un lugar religioso, de un convento, donde el directivo controla. Unos tienen un rol, enseñar los docentes, ¿qué quiere decir eso? Y otros aprenden del que sabe. Unos hablan y otros escuchan. Unos son activos y otros son... Y eso lo tenemos desde que nacimos. Entonces los maestros, y eso lo charlé mucho con mis alumnas, que son bastante, vos estuviste en el montón, son pasivos. Sí, porque llegan a la universidad, vos lo sabés también, y como siempre tuvieron que sentarse a desarrollar el traste y la memoria, porque lo único que hay que desarrollar y escuchar, no se les ocurre que pueden actuar de otra manera. Y como siempre estuvieron encerrados en cuatro paredes, que se llama un aula, donde tenés 40 bancos que ni tenés lugar para caminar, porque el profesor está apretado con el pizarrón. Y otra que los alumnos están todos mirándose la nuca, exacto, y mirando al profesor. Exacto, y todos en fila. Fila. Y además, los chicos llegan a la escuela y no van, como pasa, por ejemplo, en los países nórdicos, que he leído muy bien, que son países que andan muy bien. El chico llega a la escuela y va directamente al aula. Y ya comienza a trabajar solo. Acá no, primero vas al patio hasta que lleguen todos, después toca el timbre, después tenés que formarmate, tomar distancia, después tenés que cantarle la bandera, Si es un colegio religioso, además te hacen rezar y escuchar un sermoncito del director o de quien sea. Y después vas al aula. Todo esto para la vida. Pero vos en la vida, cuando vas a tu casa, no formás fila. No cantás a la bandera ni a la mamá. Entrás y te metés o al baño o te vas al dormitorio y haces lo que querés. Cuando vas al trabajo, haces lo mismo. Yo no veo que a la mañana estén todos los empleados formando fila y cantando algo y recibiendo un mensajecito. Entonces, esa estructura militar y monacal, porque los monjes tenían horas para rezar, todos tienen que rezar, horas para meditar, todo. Ahora, profe, estas son situaciones concretas que se viven en la educación pública del día, ¿verdad? La pública y en la privada, ojo. Está bien. En el sistema que tenemos. Sí. Ahora, dentro de esa estructura que tenemos, dentro de estas formalidades que tiene la educación formal, también hay lugar para desarrollar cosas novedosas. Yo acá tengo un libro mío que escribí en el año 91. Se llama Por una educación audaz, sana y creativa. En una escuela común y corriente, mirá los capítulos que tengo, porque lo que me sorprendió a mí de esta película que hubo, mucha gente dice, che, la educación previa, esta cosa hace años que lo estamos diciendo, pero no nos escucha. Mirá los capítulos que tengo. Falta una cosa importante en la educación. Vender coches negros, siempre se vendió, Ford vendió coches negros, siempre se hizo así, sigamos vendiendo coches negros. Bueno, Ford cambió de color. Algo que el sabelotodo no sabe, el profesor es un sabelotodo, pero no sabe comunicarse, no sabe afecto. Se necesitan respuestas, todas son preguntas, y las respuestas ya están hechas, entonces no hay respuesta. El alumno sabe la pregunta y la respuesta, como en el catecismo. Una escuela interesante. Interesante quiere decir que interesa. Y hoy tenemos una escuela aburrida. Fíjate que del año 90 todos estos temas ya están. Y ya se venían hablando. Les sigo diciendo. Taller para aprendices. No aula para alumnos. Taller para aprendices. Como el que va a la carpintería. Claro. O etcétera. Bien, otro tema. Una estructura afectiva y no disciplinaria, formalista, autoritaria, nazi. Ahora sí. Espera, disculpame un segundito. Sí. Porque te quiero ver que todo lo que pone en la película, acá lo estamos diciendo hace rato, y se puede practicar. Y yo acá en Misiones he dado cursos y en todas las provincias sobre estos temas, y hay muchos docentes que lo hacen sin reformar el edificio. Te sigo. Escuelas de sabiduría. Saber vivir. Saber vivir. Libres para crear. Creatividad y libertad. Educadores veraces, que hablan desde lo que sienten, no de lo que deben decir. Autonomía. Escuela sana para gente sana. En el vínculo está el mensaje y aprendizaje sexual. Todo lo que hoy se propone en esta película, y un montón de gente, lo estamos diciendo hace añares. No es nada nuevo. Y se puede, y eso lo digo para los profesores que me escuchan. Yo también estoy en el montón. El montón tiene una estructura de edilicia que ya no podés cambiar. Yo tengo que dar la clase apretado contra el pizarrón. Por ahí hay un aula que podés conseguir un poco en la famosa 305. que es una para todo. Pero lo podés hacer, ¿sabés por qué? Porque lo esencial de la educación es el encuentro con el otro y el afecto. Si no hay eso. Uno de sus títulos habla del vínculo. Así es, vínculo, afecto. Hoy toda la escuela marcha por ahí. Alegría, afecto, comprensión. Como dice muy bien este gran biólogo y educador chileno, Humberto Maturana, a mí me dejan de todos estos artefactos electrónicos. Yo quiero encontrarme con mis alumnos, quiero hablar con ellos, quiero mirarlos a la cara, quiero escucharlos, quiero expresar mi afecto, quiero que me cuenten sus cosas. Eso es educación. Fue lo que hizo Buda, lo que hizo Sócrates, lo que hizo Lao Tse, lo que hizo Jesús. Ahora, Horacio, esto que habla el profe de estas formalidades, ¿no? De que se formen, de que esperen el timbre, de que respondan a los estímulos como uno espera que respondan. Exacto, como un milico. Digo, esto tiene una intencionalidad, ¿no es cierto? Hay alguien que sale beneficiado con este sistema. Y porque este sistema lo que genera es previsibilidad. O sea, los que mandan quieren tener ser previsible lo que va a pasar. Y aparte, control. Tener gente dócil. Control. Entonces, claro, controlarla. Entonces, yo siempre, así resumiendo un poco lo que comentaba acá el profesor, yo siempre parto de, o los estudiantes son recipientes que tenemos que llenar, o son antorchas que tenemos que encender. Según de donde nos paramos, claro. Vamos a generar un tipo distinto de educación. Y creo que la educación tal como viene, ¿por qué hay problemas? Y porque estamos viendo lo que los resultados con los estudiantes, con los profesores, con la sociedad, no se sabe qué hacer, es que como que se han quemado los libros y hay que barajar de nuevo o ponernos a pensar otras cosas. Y creo que en eso la película fue muy importante, porque impactó masivamente. O sea, mucha gente que antes ni se enteraba de los problemas educativos, ahora está hablando del problema de la educación, ¿no? Ahora, yo trabajo en la escuela primaria, y uno de los grandes desafíos que se propone la institución o todo el cuerpo de trabajadoras ahí dentro de la escuela es lograr disciplina. El alumno indisciplinado es el alumno problema. Pero ese es el problema de las cárceles y de los cuarteles. ¿Está claro? Por eso te digo que el esquema prusiano nazi, porque después fue nazi, se sigue practicando. Ahora fíjate vos lo siguiente. Además es una escuela totalmente contradictoria, porque Naciones Unidas, en los derechos del niño, que no lo voy a leer pero lo tengo por acá, la UNESCO también, ¿no? La UNESCO te habla que tiene que ser una educación en la libertad. Estamos todos de acuerdo en la teoría, en la libertad, para la libertad, en la democracia, en la convivencia, en la paz. Ahora fíjate vos, la escuela es obligatoria y vamos para aprender libertad. Los programas son obligatorios también para los docentes, ojo, que esto vale, porque los docentes son los primeros esclavos, pero vamos a educar libertad obligatoriamente. La fe, dice la gente religiosa, es un acto libre, pero ahora es obligación rezar o ir a misa. Bien, los deberes lo vas a hacer en libertad y creatividad, pero vas a responder estos problemas. El fin de semana es para divertirse, por eso te voy a dar triple deberes en tu casa. Y las vacaciones también. Exacto, sí, es así. Entonces, todos tenemos derecho a divertirnos porque cae el día del estudiante o de la perinola, y entonces te doy doble tarea. Pero es así, yo que trato mucho a las madres como psicólogo, y dicen, llegó el fin de semana y tenemos que quedarnos todos haciendo los deberes con los chicos. Libremente, por supuesto. Entonces, esto es lo que yo quiero ver. La sociedad ya no es más de milicos. Nuestra sociedad no es prusiana. Nuestra sociedad no es nazi, aunque va para el nazismo, entre paréntesis, porque todo tiene que controlarse hasta el último. Y la gente dice, entonces, tengo que ser libre obligadamente. ¿Cómo es la cosa? A ver. Tengo que ser esclavo libre. A ver, ¿cómo es un esclavo libre? Ahora, vos fíjate, por ejemplo, en los países nórdicos, hablo de Finlandia, y compañía, la obligatoriedad no es de la escuela, es de la educación, porque educación es crecer. O sea, todos, nosotros tres, y acá el técnico que está hablando por teléfono, estamos obligados a crecer como personas, o sea, educarnos. Pero vos podés ir a una universidad, a una escuela, o quedarte en tu casa, o ir a un taller. Es decir, confundimos obligatoriedad de la escuela y del método y de los programas y de los libros con la obligación más profunda, que es ser persona. Por eso ellos, por ejemplo, dicen, la escuela que sea obligatoria hasta 14, 15 años. Y después el que quiere seguir estudiando, que siga. El gran problema del secundario es que los chicos no quieren ir a la escuela. Entonces, ¿por qué van? Que vayan a trabajar. Yo a veces hay chicos que atiendo por problemas de orientación vocacional y los padres dicen, tenés que seguir la universidad. Y yo le pregunto, ¿querés estudiar? No, ¿y qué querés hacer? ¿Trabajar? Y bueno, ¿trabajar? ¿Por qué tiene que estudiar? Es decir, si nosotros viviéramos la libertad de crecer y de ser útiles y de ser felices, todos estos problemas desaparecerían. Pero obligamos a la gente, hay una canción, un poema que lo trabajo mucho ahí con mis alumnas, Caminante, no hay camino, pero la escuela marca el camino y pone un control al caminante, tenés que seguir, porque no, se hace camino al andar. Profe, una cosa más. Sí. Me tomo el atrevimiento de pedirle que no diga solo alumnas en psicopedagogía, porque también hay dos, tres, sabemos haber alumnas. Pero como yo soy yo digo, según la gramática, si hay un solo varón, hay que usar el masculino. Entonces yo tengo ahora, por ejemplo, 32 alumnas y dos varones. Y yo digo alumnas porque la mayoría son chicas. ¿Por qué tenés que decir alumno? Un rebelde por naturaleza. Bueno, y ese es un tema puntual que quisiera que se trate, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la rebeldía. El alumno que es catalogado rebelde es el que hay que expulsar, o es el que hay que domesticarlo de alguna manera, hay que disciplinarlo. Y esa es la intención, se busca disciplinarlo hasta el máximo, y si no, se lo expulsa. El rebelde es el problema, en realidad. Yo digo, el tema es por qué es rebelde. Porque todos somos rebeldes, pero hay algunos que lo expresan de determinadas maneras que genera preocupación. Y los chicos son rebeldes en la escuela porque quieren llamar la atención de que no les gusta lo que están haciendo y que no les interesa lo que están haciendo y que se aburren. A veces hay chicos que con 6 años van a la escuela y le enseñan las letras y ya saben leer y saben escribir. Entonces, chicos... Por eso digo, el gran debate son las políticas. Se aburren, ¿cierto? Por eso. Pero vos fíjate una cosa. ¿Vos tenés hijos, por si acaso? No. No, bueno, cuando tenga vas a ver... Si vos querés y amás y tratás bien a tu hijo, nunca va a ser rebelde. Tal vez que sea un boludo, digamos, ¿no? O sea, me tratan bien, entonces me enojo. Sí. Entonces, como nuestra escuela tiene este sistema disciplinario y además la vida humana, desde que nacés te mandan, ¿viste? A los 2 años tenés que hacer esto, tenés que detarte a la hora, tenés que hacer pis a las 10:15, por el recreo es a las 10:15. O sea, le gerencia la vida. Exacto. Como dice mi amigo Lausé, de quien después voy a leer algunas cosas muy buenas, vamos contra la naturaleza humana. Entonces el tipo se rebela. Llueve, truena a las 6:30 de la mañana, se inundan las calles, pero vos tenés que estar a la escuela. Como Sarmiento. Exacto. ¿Por qué no te quedás en tu casa? Cuando yo estuve en la Unión Soviética, todavía Unión Soviética, la que nos guiaba era una, como todos los guías turísticas, eran del partido, fanática. Y nos contaba que en Rusia había vacaciones de invierno. Pero si un día que no es vacaciones de invierno, la mamá a la mañana toma bien la temperatura y está 30 bajo cero, sabe que ese día ya no hay clase. 30, si es 29, no, 30. Nosotros acá en Misiones tenemos una tarde con 42, 43 grados de calor en que nadie prende nada. Quédate en tu casa, tesoro mío. El tiempo te dice, está lloviendo, tronando, quédate en tu casa, espera, a decir. Y lo que es peor, encerrarse entre cuatro paredes, que hierve, bueno, esas basas. Entonces, 40 chicos. Sí, fíjate, se dice. Se come el guiso. Se dice, por los adolescentes son rebeldes. Equivocado. Hay muchas culturas donde los adolescentes, eso fue demostrado por antropólogos, sobre todo norteamericanos y otros en Samoa. Si vos los tratás bien, ¿para qué se van a rebelar? Si el tipo tiene un fin de semana libre y vos los ayudás a divertirse, ¿de qué se va a rebelar? Si vos los tratás con cariño, ¿no? Lo abrazás, lo tratás bien, ¿contra qué se va a rebelar? Es decir, como bien dice la OCE, no voy a leer el texto, pero él dice, el sabio no es el que reprime y castiga, es el que busca las causas de los problemas. Uh-huh. Entonces, busquemos la causa de por qué los chicos se aburren, por qué los chicos tienen miedo, ojo, los chicos y los grandes, no hay que hablar, ¿Por qué los chicos se rebelan? Resolvamos la causa y listo. Y la causa es muy sencilla. Después vamos a hablar de esto largamente. Me gustaría alegría, afecto, participación. Se acabaron los problemas. Alegría. ¿Por qué los exámenes tienen que ser terroríficos? ¿Quién lo dijo? A ver. Y hacen que los chicos también... Está planificado todo como para que se estudie para el examen, no se estudia para saber. ¿No? Y tres profesores o dos que están mirándolo así, ¿viste? No he dicho si la cosa, diga bien como... No, lo que usted piensa no me importa. ¿Qué dije yo en clase? ¿Qué fecha era? Bien, vamos, les dejo respirar un ratito, una pausa musical y seguimos con la charla. Es que divertida la educación. Sí, seguramente. Bien, seguimos en la hora de 14 bis, todavía comunicado con nosotros en la pausa musical, Fausto Saldívar, a quien le mandamos un abrazo, maestro de grado él, siempre escuchando el programa y siempre tratando de aprender. Yo siempre digo, el que se recibe de docente, el que tiene el título docente, tiene un título que lo prepara para aprender. A partir de que vos te recibes, empezás a aprender realmente y podés ver, tenés la posibilidad de ver la vida de otra manera inclusive. Por ahí hay un viejo apotegma que dice el conocimiento es poder. ¿Es tan así o es muy extremista? Sí, depende qué conocimiento, porque a veces los esclavos también tenían conocimiento, pero no tenían poder. O sea, el conocimiento para obedecer las normas. Lo que pasa es que a veces el conocimiento da dominio, pero no da sabiduría. Entonces, depende quién, claro, quién tiene ese dominio. Sin sabiduría puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero... Ahora vos, Horacio, vos estás también haciendo experiencias novedosas dentro de tu desempeño. Porque justamente yo me desenvolví siempre en una educación tradicional, hice la universidad con una enseñanza tradicional y me encontraba que después de 10 años de dar clase de estadística, que es una materia no muy... apetecible para los chicos, no lograba conectarme ni hacer una buena intermediación. Y bueno, empecé a ver qué hacer y me especialicé en educación, y eso fue lo que me abrió a mí realmente. Y puedo entender lo que significa plantear los problemas de la educación desde un conocimiento mínimo de lo que es la pedagogía, la didáctica, y saber que no se pueden entender ciertos problemas si uno no tiene una formación básica en eso. Ahora, el tema de eso me permitió hacer cambios en mi sistema de enseñanza, y comparto, la enseñanza activa, donde los protagonistas son los estudiantes, no, ellos hacen las cosas, uno le hace, lo importante es hacerle buenas propuestas de trabajo, que ellos sugerimos y ellos, no, ellos hacen maravillas. Yo tengo grupos de alumnos que trabajan, yo el sistema mío es en grupos cooperativos de aprendizaje, y los chicos cooperativamente solucionan problemas que solo no podían hacerlo. Y cuando se ponen en equipo, hacen cada cosa que uno no... Además de toda la contención, de la amistad que se genera, de los problemas que ellos resuelven a veces, donde se sentían mal al inicio de la carrera y estaban por abandonar la carrera y no se van porque los compañeros, exacto, no lo dejan ir, sí, o porque ese ambiente los contiene, ¿no? Se sienten fortalecidos. Su autoestima se eleva porque a veces uno cree que los problemas que tiene son solamente de él, y resulta que todos los compañeros están con situaciones media similares. Ahora, y se apoyan. Escuché alguna vez por ahí que los científicos argentinos tienen muy alto nivel a nivel internacional porque encuentran soluciones a problemas que por ahí, que no, por vías tradicionales no se encuentran. Por, sí. Pero y le buscaban la explicación, ¿y por qué era esto? Porque había tan pocos fondos en las universidades que los tipos, si no tenían la probeta, buscaban... Tenés que hacer una radio con un alambre. Claro, algo así. Entonces, los tipos, los argentinos tenemos que buscar la vuelta para... Pero ojo, Sí. A nivel de educación somos muy teóricos. Vos vas a internet y buscas propuestas educativas y acá nuevas... te das cuenta que mucha gente que habla de educación nunca educó a nadie. Uh-huh. O sea, hay de todo. Porque nuestra educación quizás está en lo técnico fuertemente. Lo que anda bien en Argentina es jardín de infantes, que todavía los chicos no fueron mal educados. Y digamos. Estudian en una mesita. Y la parte la técnica, que dentro de todo los que estudian la parte técnica les gusta, todos son varones, y está de moda y se desarrolla. Ahora, yo quisiera plantear esto, y también por las críticas que pude haber tenido la película, que a veces pensamos que esta educación que proponemos es difícil y complicada, y es todo al revés. Y quiero decir algo que contradice algo que nosotros hemos escuchado toda nuestra vida. A nosotros, y supongo que ustedes también, siempre se nos dijo que ser buenos es algo difícil, y ser malos es algo fácil, ¿sí? Uh-huh. El camino del bien es un camino difícil, tortuoso, duro, sacrificado. Ahora, voy a leer un texto de Lao Tse. Para los que no saben quién es Lao Tse, es uno de los grandes fundadores de la cultura china, que todavía hoy continúa en pie, y cuyos libros hoy los podemos leer, y yo los uso en pedagogía. Porque dice que lo que dice Lao Tse es tan maravilloso. Y él dice lo siguiente, justamente hace poquito con las alumnas y los alumnos, las y los, trabajamos toda una hora con estos textos. Y fíjate lo que dice, este texto lo quiero leer, ¿por qué? Para que los que nos escuchan, padres, madres, políticos, educadores, sepan que la propuesta que hacemos es la sencilla. Y él dice así: nada en el mundo es más fácil que hacer lo que es bueno. Nada es más difícil que hacer lo que no es bueno. Y ahora dice, ¿por qué? Hacer lo que es bueno significa estar en calma y sin artificios. Fíjate acá, estamos tranquilitos, bien, hablamos. Esto es lo fácil y es lo sano. Ahora, si vos te pones dictador y nosotros nos peleamos entre los dos, eso es lo difícil y eso es lo malo. Sigue diciendo, siguiendo su verdadera condición humana y rechazando el resto, no siendo seducido por nada, siguiendo su naturaleza esencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un ser humano. Como dice mi amigo Maturana, soy mamífero. Y los acá que somos tres adultos, seguimos siendo mamíferos, porque nos gustan mucho las mamas, ¿no es cierto? El mamífero necesita contacto. Vemos en los monos, todos los animales mamíferos, la madre siempre tiene una larga digamos, vida con el bien. Por lo tanto, si yo sigo la naturaleza biológica, yo te lo digo ahora como psicólogo, vienen los pacientes. Primera cosa dice, no puedo dormir, algo biológico. Cualquier animal no toma pastillas para dormir. Él duerme, listo. Llegó la noche para dormir. Ando mal del estómago y de los intestinos, biológico. Comemos chatarra, comemos de la disparada, tragamos problemas. Me llevo mal con mi pareja. Algo sencillo. Estás con tu pareja que es tu aliado, afecto. Me peleo con los hijos. Es decir, todo lo biológico lo hacemos al revés. ¿A qué hora te acostas? Es como a las 2 de la mañana. ¿Y por qué? Porque me quedo chateando y viendo películas. ¿Y por qué no te vas a dormir? Cuando tenés sueño, ¿qué haces? Ah, no, te veo cara cansada. No, pero hoy tengo una reunión y otra. ¿Y por qué no la dejas y descansas? Es decir, lo que dice la OCE es que si nosotros hacemos, ojo, docentes y padres, de acuerdo a el chico es afectivo, seamos afectivos. Al chico le gusta jugar. Este ejemplo que voy a dar es muy interesante. A veces la respuesta más obvia es la correcta. Claro. Perfecto. Un día le pregunté a una señora que tenía problemas con el hijo. Le digo, ¿vos jugás con tu hijo? Sí, me dice. Bueno, me pareció raro. ¿Cómo haces? Dice, todos los días a las 5 de la tarde lo llevo al ciber, él juega en la compu y yo tejo. Le pregunto, ¿pero eso es jugar con tu hijo? Y dice, no sé, supongo que sí. No, le digo yo. Jugar es revolcarte con él, hacerle coquillas, tirarte en el pasto, jugar a la escondida. Es decir, si al niño le encanta jugar, juguemos. Vamos a la educación, a la escuela. Al chico es espontáneo. Deja que sea espontáneo. Quiero hablar, maestro, me gustaría hablar con la directora. No. Primero habla con fulano. Hace una notita. Pero yo cuando tengo que hablar con mamá no le hago una notita. Es decir, la educación es, y sigo leyendo el texto de mi amigo Lao Tse, seguir la naturaleza. El chico es así, actuemos así. El adolescente es asá, es asá. Los jóvenes son asá, son asá. Ahora, profe, este joven distinto al otro. Bien, sí. Y termino. Preservando la realidad y no cambiándote a ti mismo. Preservar la realidad quiere decir, tenemos bosques, emisiones, preservemos. Tenemos aire puro, preservemos. Tenemos flores, preservémoslas. Tengo un cuerpo, preservémoslo. Cuido mi salud. Primero aprendo a comer, a respirar, que no aprendemos en la escuela. Preservá. Y no cambiándote a ti mismo. Es decir, un niño no puede ser un adulto. No puede estar sentado en la casa como la abuelita tejiendo. Él tiene que jugar, moverse. Los chicos de ahora lo vemos, enseguida ven, hacen zapping, esto se levantan, quieren alabar, quieren participar, preguntan de todo, comillas, le faltan el respeto, es decir, lo que tienen que decir lo dicen. Bueno, ¿por qué tiene que cambiar? Y sigue diciendo, y termino, es un texto muy bueno, por ello es fácil hacer lo que es bueno. Y lo que dice otro gran biólogo que me gusta mucho a mí, que es Antonio Damasio, fama internacional, él dice, sigamos los buenos sentimientos. ¿Cuál es lo natural? ¿Estar contento o no? ¿O estar triste? ¿Qué es más natural? ¿Qué es más natural cuando vos tenés sueño? ¿Dormir o seguir? ¿Qué es lo natural si querés jugar? ¿Jugá? ¿Qué es lo más natural? ¿Ser feliz o ser un desgraciado? Entonces, ser un desgraciado, ser un neurótico, estar con imposiciones todo el día, cumplir no sé cuántos deberes, es lo difícil, y eso te enferma. Lo fácil es ser bueno, es decir, sacá de adentro. Ahora, hermosamente esto me hace acordar, le cuento una anécdota breve. Sí. Yo empecé a trabajar en una escuela primaria, profesor nuevo, tengo que ir, la directora así se acercó al patio, me miraba, ve cómo yo me desenvolvía con los alumnos, la maestra también del grado andaba por ahí dando vueltas y todos miran a ver cómo hace el profe de educación física nueva, a ver si va andando o no anda. Sí. Bueno, me paré frente a los alumnos y empecé a presentarme, a contarle quién era yo, qué íbamos a hacer, quinto grado. Y uno de los chicos se tira al piso, y yo le digo, levantate, estamos hablando bien. y se tira, se pone en cuatro patas y me empieza a ladrar. Sí. Guau, guau, guau. Pará un poco, charlábamos, después jugábamos. Guau, guau, guau, me ladraba más fuerte. Pensé que me iba a morder ya, y yo no sabía cómo hacer para... Y la directora miraba y ya todos los demás compañeritos también empezaban a tirarse al piso, a ladrar, quinto grado, ya grande. Ya. Y le reté, me acuerdo que le reté y le, al final se paró. Le dije, te voy a poner una nota baja en quinto grado, ya empiezan a preocuparse por la nota. Y bueno, y después no ladró más. Y después en estos debates así uno dice, pues, sí. ¿Qué tenía de malo que se tira a jugar al perrito, que ladre? Si encima estábamos en educación física. Es un niño. Entonces yo digo, estaba más preocupado por la directora que estaba mirando, exactamente, antes que por el gurí que tenía ganas de jugar. Entonces digo, este tipo de debate... Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. El panóptico. Claro. Por eso digo, este tipo de debate tenemos que darnos los docentes, ¿no? Especialmente en primaria, donde empieza toda la cuestión. Y ver bien qué tipo de alumno es el que queremos en realidad, ¿no? Bueno, por eso yo le quiero decir... ¿Qué tipo de personas? Sí, ¿qué tipo de personas estamos...? Vos sabés que acá en Misión he dado muchos cursos de estos temas hace rato a los docentes, primaria y secundaria. Y siempre le digo, se lo digo a mis alumnas y dos alumnos, la educación no es complicada. Es tener un buen vínculo con los chicos y expresar lo que sentís, ya está. Y dejar lo que yo expreso. Ahora, para ciencias duras como la de Horacio, eso es todo un desafío, ¿no? No, pero el vínculo es lo primero. Yo por mi visión tradicional, digo... Lo que pasa es que tenemos una imagen de lo que era una clase de matemáticas, una clase de física. Claro, yo me quedé con esa imagen. Entonces resulta que primero está el vínculo. Cuando uno se conecta de corazón a corazón y no de cabeza a cabeza con los estudiantes, uno trabaja de otra forma, porque hay otra... Pero esto vale para la pareja también. Si el vínculo es bueno, da lo mismo que el cuadrito esté ahí o ahí atrás. Ahora, si el vínculo es malo, nunca la invocás, porque tenés que pelearte con el otro. Entonces, yo creo que dar este mensaje, pero además lo practico. Sí, me consta. Siempre lo he practicado, porque gracias a Dios en la escuela donde yo hice pedagogía, que era con los salesianos, se hablaba mucho del buen trato. Uh-huh. Eso es cierto. Si después se practicaba, no, es otra historia. De modo que esta escuela del buen... Entonces, hay dos grandes. Primero, hacer un buen vínculo. Vos fíjate, ahora, para que haya un buen vínculo, tiene que haber un buen trato, tiene que haber participación, uh-huh, y tiene que haber libertad. Porque yo no puedo hacer un buen vínculo con un esclavo. Ahora, profe, a usted cómo le ven los directivos, por ejemplo, no sé, un profe rebelde. No, pregunto porque... Eso preguntáselo a ellos. En el país se hablará estas cosas. En muchos lugares me han echado. Más de los que me han aceptado. Pero te quiero decir... Mensaje positivo. Esta es la forma, como dice mi amigo Lao Tse, la naturaleza humana es así. ¿Por qué vas en contra? No, yo le pregunto esto. Entonces, porque digo... Ahora, no, pero yo sé a dónde vas. Cuando doy curso acá a docentes, ahora ya menos porque por la salud y estoy medio viejo, ellos me dicen, lo que usted dice es correcto, pero vaya a decírselo al director o la directora. ¿Sí? Entonces, tenemos, que es lo que plantea la película, un problema institucional. Uh-huh. Los docentes van a hacer cursos, claro, pero los directivos no van. Uh-huh. Los inspectores no van. Los representantes legales no van. Los dueños de los colegios no van. Va la tropa, ¿viste? Aprendan algo, pero ojo que nosotros somos los que mandamos. Claro, pero por eso digo, porque volviendo a la anécdota que yo dije, ¿qué me estaba preocupando más, el chico o el director que estaba mirando? Entonces, tu inconsciente. No, pero digo. Escucha, ¿qué te dice la OCE? No te cambies a ti mismo. Vos, que querías ser espontáneo, tuviste que cambiar y ponerte en el miedo al director. Y eso le pasa a la mayoría. O muchísimos docentes que quisieran hacer de una manera con los chicos porque ven, pero que eso es lo natural, el sistema, el régimen no los deja, pero la otra parte está allá y terminan haciendo lo de la institución, porque si no los rajan, y como tienen que comer, como dice una maestra, claro, de una escuela de acá, por eso digo, la necesidad de los debates con todas las partes, ¿no? Escúchame, una maestra de una escuela acá de Posada dice, acá el que habla pierde. Y el que piensa también. Entonces callate. Entonces seguí la matriz, ¿no? Bien, callate y no pensés. Porque pensar es con la propia cabeza. Si vos estás pensando... Y agradecer que tenés laburo, alguno decía. Exacto, exacto. Porque, ojo, tenemos que parar la olla. Entonces, por eso yo decía que la escuela se maneja para alumnos y docentes entre el aburrimiento y el miedo. Porque también los alumnos saben, vas a repetir, te vamos a castigar, llamaremos a tus padres, etcétera, etcétera. Y saben que después viene el castigo de la familia. Son todas amenazas, vive amenazado. Ahora, ¿por qué se rebelan? Ahí lo tenés. Entonces yo diría, la sabiduría de hace 2600 años, que hoy no la tenemos, te cuento esta anécdota. Un día cuando yo trabajé, una época que trabajé aquí con los aborígenes, gratuitamente, fuimos a un pueblo a hacer una entrevista, era un día lluvioso. Llegamos a la aldea indígena y no había nadie, todos durmiendo. Dijimos, pero esta gente no se levanta, son las 10 de la mañana, pero si está lloviendo, pues ¿qué pueden hacer? Que duerman. Somos nosotros los tarados que vamos a despertarlos. Van contra natura los que se levantan temprano. Para todos los que escuchen, quiero dar este mensaje positivo. Hagamos lo que nos sale de adentro, que es ese sentimiento bueno. Eso es lo fácil. Enfermarse es difícil. Además, tenés que ir al médico y te enfermas haciendo trámites, dicho sea de paso, sobre todo los docentes, porque te enfermas más haciendo todos los trámites para que... Sí, la burocracia, ¿no? Exactamente. Te maltratan porque sos enfermo. Una parte de eso... El costo que tenés de energía y también de dinero y de tiempo y sobre todo de bienestar está en hacer, como dice la OCE, lo que es malo, lo que está mal, lo que te hace daño, porque malo es eso, te hace daño a vos o a tu entorno directo. Entonces, lo que propone justamente esta película, por ejemplo, cuando dice podemos trabajar niños de diversas edades, es lo normal, porque en la casa los hermanos no tienen la misma edad. Y el papá, que yo sepa, no tiene la misma edad que claro, los hijos. Y el abuelo también. Exacto, y el abuelo, y los tíos, y los cuñados, y los suegros, y el perro. Todos tenemos distintas edades y podemos convivir. Entonces, intentar hacer reuniones, no digo todas, encuentros. A todos nos gusta hacer lo que realmente tenemos vocación. Un chico, el otro día atendía a una señora cuyo hijo tiene grandes capacidades artísticas. Bondadoso al máximo, pero matemática no hay caso. ¿Y por qué tiene que saber matemática? Como un castigo la matemática. Pero además yo me acuerdo en séptimo grado, en sexto en mi época, la famosa raíz cuadrada. Ay, Dios mío. Nunca en mi vida, tengo 76 años, utilicé la raíz cuadrada. Utilicé de matemática que usa suma, resta, a veces multiplicar, a veces dividir y a veces la regla de tres simple. La compuesta. Para sacar un interés. Bien, perfecto. O cuánto sale, digamos, por día usar internet. Perfecto. Y se acabó. ¿Por qué necesitas 15 años de matemática? Al que quiere especializarse, perfecto, que se especialice. Pero por eso, digo, hay que encontrar la vuelta, ¿no, Horacio? Porque no es que está todo mal en la escuela. No, para nada. Porque nosotros al menos, yo lo que le digo a mis alumnos es, nosotros les proporcionamos herramientas. Cada uno sabrá aprovechar la que más le convenga, sí, o no la va a usar nunca, sí, como el caso de la raíz cuadrada. Sí, sí. Lo que pasa es que hay alumnos que, como hay distintos tipos de inclinación o de inteligencia, hay uno que hacer un problema de matemática no le cuesta nada y otro le cuesta la vida. Sí. Entonces, no forzar, ¿no? Porque eso lleva a la frustración. Hay que ver que cada uno encuentre sus lo que más le gusta, ¿no? Y a veces forzarlo hacia las matemáticas. Cuando tiene a lo mejor 8 años, 10 años, hace que después la matemática sea algo que no lo quiere ver nunca más. Y a lo mejor cuando tiene 15 años, las matemáticas pueden volver a interesarles o cambiar. Y no las tiene como algo imposible de aprender. Ahora esta que aprenda lo que básicamente necesita en la vida. Claro. Sumar y restar necesita. Eso es. Ahora, si el chico, disculpame, ¿sí? Vos sabés que hoy hay 8 tipos de inteligencia. Sí. Siempre hubo. Pero hoy está reconocido. Hoy estamos aprendiendo la inteligencia lógica matemática. la inteligencia afectiva, de entender al otro, la inteligencia intra, para entenderse a uno mismo, que nosotros no la desarrollamos, tener la inteligencia artística que entra todo, la inteligencia corporal, para ser, no sé, un gran tenista, un futbolista, la inteligencia, digamos, de comunicación, porque hay gente que sabe mucho pero no sabe comunicar. Uh-huh. Hay padres que aman mucho a sus hijos pero no saben expresar la cosa. Entonces, el alumno tiene, si este alumno veo que va a ser artista, pero es así. Uh-huh. Acá en Misiones hay un famoso artista que no viene el nombre, que el padre lo obligó a ser médico y él es uno de los mejores guitarristas, claro, ¿cómo se llama? Cardoso. Exacto. Bueno, y él mismo lo cuenta, se recibió de médico y dijo, papá, acá tenés el diploma, yo era médico de la música. ¿Y cómo se lo conoce? Porque es músico. Es decir, nuestra escuela tiene que tener esas diversidades, porque ahí sí la educación, no es que es obligatorio, el chico va a aprender lo que a él le gusta. Y el que quiere ser músico, va a ser músico. El que quiere ser... Después hay cosas que la vida le pide que se... Sabés sumar y restar, porque si no te van a afanar. Hasta los músicos... Tienen... Eso le permite vivir mejor. Exacto. Pero por eso, digo, nuestra... y esta es la discusión que tenemos que dar en la escuela, porque la escuela premia solamente a un tipo de inteligencia, la lógico-matemática, el mejor alumno o al más memorioso. Alumno es el traga antipático. Y además premia la competitividad y no la cooperación. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora hay un pequeño avance, si se quiere, en la escuela primaria. En la escuela primaria se le da la bandera de Misiones para que le aporte el mejor compañero. Exacto. Ahora te digo una cosa. Y ese mejor compañero es el que tiene más desarrollada la inteligencia emocional o la empatía. Exactamente. Claro. Inteligencia emocional. Pero que no se evalúa. Que no se evalúa. Los famosos exámenes son solo de la inteligencia racional, cognitiva y memorística. Uh-huh. Porque el que no tiene memoria perdió. Yo, por ejemplo, hago ya que hablas de experiencias, ahí en el Montoya, ¿sabes? Yo hago autoevaluación. ¿Sí? Sí, los alumnos se ponen su propia nota. Nadie se inventa la nota. Y una de las cosas que en la evaluación, el alumno o la alumna cuenta cómo estuvo en clase, qué aprendió, cómo se relacionó, por qué nunca hacía preguntas, porque en general son bastante... Y eso es lo bueno. Es decir, abrimos el frente, porque esa persona, si va a ser psicopedagogo, maestro, lo que sea, en la vida real, no, las teorías no sirven para nada, tiene que resolver los problemas, tiene que conectarse, no está detrás de un aparato. Uh-huh. Vos fíjate otro tema acá. Ahora se distribuyen no sé cuántas, 60.000, no sé cuántas computadoras. Sí, sí. A los chicos de primer grado. ¿Vos viste a veces un nene que nace y que pide una computadora? No pide la teta. Lo que quieren los niños pequeños es teta, o sea, afecto, jugar con las cosas, con un papel. Ensuciarse. Ensuciarse. Caerse. No, la computadora no sirve para nada. Pero ahí la foto del ministro dando computadora a los chicos de primer grado es muy importante. Ahora, los maestros han entregado, y termino para que hagas el descanso, muchas computadoras. ¿Sabemos usarlas en la educación? Los chicos... Maestros. No, los maestros De hecho, aprenden de los chicos. Es que es algo nuevo. Muchos profes se quejan de que es un obstáculo en la enseñanza porque la orizada se pone a jugar, la mal usan. Entonces, política pública educativa, un desastre. Otro ejemplo, y cerrás. El ministro de Educación, por decreto, dijo, nadie repite primer grado. Por lo tanto, sigan al segundo grado y en segundo veremos. ¿Por qué no te preguntas por qué hay chicos que no aprenden en primer grado y no pasarlos a todos? Porque el chico va, entonces metes la mierda debajo de la alfombra y el último levanta la alfombra, pero el mal olor te llega siempre. Es decir, lo que yo quiero hacer ver un poco... Es que con decretos no se hace la educación. Sí. Repartiendo cosas no se hace. Ojo, en Misiones ahora hay muchas escuelas, estamos de acuerdo. Pero lamentablemente las escuelas ahora tienen que ser pequeñas y no grandes. Esas escuelas de 1.000 alumnos, de 500 alumnos, aulas con 40, no va más. Las aulas tienen que ser pequeñas, grandes, pequeñas para poca gente, y escuelas chiquitas, familiares, sencillas. como era antes. Bien, lamentablemente ya están hechas. Quiero decir con esto que lo que estamos proponiendo es salud, es alegría, es estar bien, tranquilos. No es el cuco. Vas a ir a la escuela, al internado, con locuras. Bueno, todos estos pensamientos y las formas que tiene el profesor Santo Benetti las pueden encontrar en la biblioteca virtual gratuita para educadores, docentes y padres, www.formacion-mediointegral.com.ar. Ponen en el buscador Santos Benetti nomás, biblioteca virtual, y sí, solamente pone, va a aparecer en Google. No, basta que pongan en Google formación integral y ya aparece. Bien. Te quiero decir que está muy leída en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, muy gracias a Dios. Y acá, humildemente, desde Posadas, llevamos este mensaje, miles de entradas por mes. Es decir, que esto que propone la película está. Le pedimos disculpas a Diego, sí, que nos pasamos unos minutitos, pero estuvo muy interesante. Pero como estamos libres. Sí, no es hacer lo que queremos, es hacer el bien. Y nos divertimos un rato. Profesor Santos Benetti, profesor Horacio Schwitze, muchas gracias. ¿Schwitze, dije bien ahora? Schwitters. Ay, Dios. Yo, el décimo programa En criollo, en criollo tiene que ser los apellidos. Muchas gracias por haber venido y bueno. Ah, ya terminó. Sí. Pero, mira qué rápido. Pero está invitado para más adelante. Mucho para hablar. Que te traje unos esquemas para hablar 3-4 horas más. Sí, bien. Bueno. Nos encontramos entonces en la hora del 14 el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan.